Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Hola a todos, hoy quiero hablar de homeopatía, de Hola, fitoterapia. soy Barin Se Weyon, me ha duplicado el de audio. Curiosa Biología. De homeopatía, de fitoterapia, de farmacognosia y de herbolaria. Bien, aquí estamos una vez más. Vuelta de vacaciones del segundo tramo de vacaciones de este verano. Las vacaciones las he disfrutado mucho. Ha sido todo un honor encontrar que a la vuelta de vacaciones en mi correo había un total de 10 relatos. Ya he empezado a leerlos, ya hemos superado los 2.000 suscriptores, así que en breve, cuando tenga todos los relatos leídos y les haga una segunda lectura y los puntúe y tal, procederé a avisar a los ganadores para hacer el especial 2.000 suscriptores. Pero bueno, hoy quería hablar de estos cuatro conceptos. ¿Vale? Farmacognosia, fitoterapia, herbolaria y homeopatía. Porque la gente los confunde, ¿vale? Confunde estos términos. Se vuelve un poco loca. Tú vas, preguntas a cualquiera que no esté metido mucho en el tema de la medicina o de la farmacia, o de la biología, o de la veterinaria, y le preguntas qué es la homeopatía, y la mayor parte de la gente te responde que es algo de las plantas, algo de hierbas. Entonces, quiero intentar resolver este conflicto, porque además también se habla mucho de fitoterapia, sale mucho la palabra fitoterapia cuando alguien habla de plantas, nunca se habla de farmacognosia, pero debería ser un poco más conocido el término, sobre todo en este tipo de lenguajes, y de herbolaria no se suele hablar, pero ya veremos que, bueno, de herbolaria, bueno, ya hablaremos un poco más a fondo. Voy a ir partiendo de la farmacognosia, ¿vale? Que es en sí una rama de la farmacia, de una rama farmacéutica, ¿vale? La farmacognosia en sí es una rama de la ciencia y básicamente es el estudio del origen, de la estructura, de las propiedades físicas y propiedades químicas de los medicamentos. ¿De acuerdo? De modo que gran parte de los medicamentos tienen origen vegetal y eso es un hecho. De modo que el estudio del origen, la estructura, las propiedades físicas y químicas de estos medicamentos sería la farmacognosia, ¿vale? Por ejemplo, dentro de la farmacognosia entraría el estudio de cuáles serían los mejores métodos de extracción de un principio activo presentes en una planta y las consiguientes extracción, como he dicho, cuantificación del principio activo. Obviamente una dosificación adecuada, que eso ya iría en otra rama de la farmacia. ¿De acuerdo? Eso sería la farmacognosia. Entonces, el estudio de las plantas medicinales entra a formar parte de la farmacognosia en cuanto a que esas plantas dan origen a medicamentos. O sea, son las que alojan, son las que sintetizan esos principios activos con los cuales después se producirán o no medicamentos. Porque un medicamento es cualquier presentación de un principio activo o de varios, ¿de acuerdo? Un medicamento es esa pastilla, ese sobre o esos comprimidos de extracto de es pino blanco y pasiflora que te tomas para relajarte. Eso es un medicamento, porque es una presentación que contiene una dosis precisa y específica de uno o varios principios activos. Bien, pasamos a la fitoterapia. Si la farmacognosia es el estudio del origen y de las propiedades de estos medicamentos y, por tanto, el estudio también de cuáles son los procesos físicos y químicos óptimos para una extracción, una cuantificación, etcétera, etcétera, la fitoterapia es el sistema de tratamiento de enfermedades mediante productos obtenidos por o a partir de plantas. Es decir, ahora, hoy en día, la aspirina, el ácido acetil salicílico, se sintetiza de forma química, se sintetiza en laboratorio y no interviene ningún sauce en su producción. Pero hasta hace escasos 120 años, la síntesis del ácido acetil salicílico dependía directamente del sauce. Es decir, extraían la corteza joven de los sauces y le hacían una serie de reacciones químicas. Primero extraían de la corteza un principio activo llamado salicilina y mediante una serie de reacciones químicas se pasaba de salicilina a ácido acetil salicílico, perdón, a ácido salicílico, de este a metilsalicilina, y esta metilsalicilina después se acetilaba y se eliminaba el grupo metilo generando el ácido acetil salicílico. Este proceso transformaba la salicilina que encontrábamos en el sauce en el ácido acetil salicílico que se podía empastillar y vender, comercializar y suministrar a las personas que necesitaran este analgésico. Entonces, el tratamiento con ácido acetil salicílico obtenido directamente de una planta, de un sauce, sería una forma de fitoterapia. Por ejemplo, hoy se está investigando mucho con tratamientos basados en principios activos extraídos de cannabis sativa, de la planta de la marihuana. Estas extracciones, o sea, tú tienes una planta que además la tienes diseñada, porque esto se hace mediante selección artificial o cualquier otro sistema, para que te produzca una proporción estable de principios activos, que son los que tú quieres, y en la proporción en la que tú quieres. Entonces tú esa planta la recolectas, haces un extracto, ese extracto lo cuantificas, es decir, compruebas cuál es la concentración de principio activo que tienes, cuál es la cantidad de principio activo que tienes, y eso lo dosificas y lo administras a las personas enfermas, ¿vale? A día de hoy hay muchísimas investigaciones que están apuntando en esta vía. Eso es fitoterapia. Es decir, mientras que la farmacognosia es el estudio del origen del principio activo y de los sistemas de extracción de ese principio activo, la fitoterapia es la aplicación de esa farmacognosia, es decir, escoger esa planta, extraer esos principios activos, hacer los procesos que correspondan a esos principios activos y aplicarlos a la persona. Fitoterapia también es tomarte una infusión de tila para calmarte los nervios o una infusión de manzanilla para calmarte el estómago. La manzanilla tiene nobilina y esa nobilina es un antiespasmódico estomacal. El problema es que normalmente la cantidad de nobilina que encuentras en una infusión normal de manzanilla no suele ser suficiente como para tener un efecto, ¿vale? Pero si tú haces una infusión de manzanilla bien hecha, con manzanilla, solo flor de manzanilla, sin hojas, sin tallos, y os recomiendo un día que abráis un sobre de manzanilla y veáis lo que hay en su interior porque os vais a asustar. Si encontráis alguna flor, sentíos afortunados porque hay poquísimas flores, lo que más hay es restos de tallo y restos de hojas. Pero si tú haces una infusión de manzanilla bien hecha y echas 3 o 4 gramos de flor de manzanilla en una taza de agua hirviente y te la tomas, la cantidad de nobilina que estás consumiendo probablemente sí que llegue a esa dosis mínima requerida para que tenga un efecto medicinal sobre ti. Y ahí estás aplicando los conocimientos obtenidos por la farmacognosia, estás haciendo una extracción al fin y al cabo. Y aunque no haya una cuantificación, estás teniendo una extracción de un producto relativamente concentrado para que tenga esos efectos. Entonces estás haciendo una aplicación de los conocimientos obtenidos por la farmacognosia, es decir, estás utilizando fitoterapia, que es una terapia, es una forma de terapia, es una forma terapéutica. Y de aquí salto a la herbolaria. La herbolaria es literalmente, un herbolario o una herbolaria es una persona que se dedica a recoger hierbas y plantas medicinales o que comercia con ellas, o una persona que tiene una tienda, un herbolario, ¿no? Yo llamo a herbolaria a esa técnica de venta de plantas con supuestas propiedades medicinales, que pueden tenerlas o no, pero aplicadas ignorando completamente el método científico, ignorando la farmacognosia. Y al ignorar la farmacognosia, no entra dentro de lo que podríamos denominar fitoterapia. Porque no estás aplicando un conocimiento científico para tratar a una persona. Lo que estás haciendo es coger una planta y tomártela. Sin ese conocimiento científico no puedes hablar de terapia, no puedes hablar de fitoterapia, porque no estás manteniendo esa relación con el conocimiento científico que te da la farmacognosia. De modo que la herbolaria es lo que yo, es el nombre que yo le pongo a este tipo de charlatanes, de vendedores de humo, de gente que te dice que te puedes curar el cáncer tomando hojas de calanchoe. ¿Qué cáncer? Todos. ¿En qué estado? No importa. Tú te tomas las hojas de calanchoe y te curas del cáncer. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y eso es herbolaria. No se asienta sobre los conocimientos empíricos obtenidos mediante la farmacognosia, ni establece un sistema de curación reglado basado en el conocimiento científico, como la fitoterapia. No. Simplemente lee un artículo científico que dice que han descubierto que in vitro hay una molécula, un bufodienólido, que resulta que, insisto, in vitro ataca las células cancerosas y automáticamente infiere de una forma mágica que el calanchoe cura el cáncer. Eso es una barbaridad. Es como decir que oler limones previene el cáncer o que hacerte infusiones de Artemisia annua cura la malaria. Como ya hemos explicado en alguna otra ocasión, si tú, la Artemisia annua, la planta Artemisia annua tiene un principio activo llamado artemisina, ese principio activo es termosensible, si tú haces una infusión, la mayor parte del principio activo que vas a consumir te lo estás cargando. La dosis que vas a consumir es insuficiente para actuar de forma efectiva contra el parásito, pero suficiente para que el parásito reconozca ese intento de ataque por parte de la artemisina y genere resistencia. En conclusiones, estás haciendo que el medicamento que sí funciona, el que es descubierto mediante técnicas relacionadas con la farmacognosia y aplicado de forma fitoterapéutica, que sí funciona, estás haciendo que deje de funcionar con esta tontería herbolaria. Y por último, la homeopatía. La homeopatía es una cosa completamente distinta, que no tiene absolutamente nada que ver ni con la farmacia, ni con la farmacología, ni con la farmacognosia, ni con la fitoterapia en absoluto, ni siquiera tiene nada que ver con la herbolaria. Es otra cosa completamente diferente. La homeopatía dice que si tú tienes una sustancia, que puede ser vegetal, pero puede ser animal, puede ser un mineral, puede ser una toxina, puede ser algo tan... Luego os diré algunas cosas que son absolutamente peregrinas, ¿no? Que te causa unos síntomas, algo te causa unos síntomas, así que si ese algo lo diluyes mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, te cura esos síntomas. ¿Qué pasa? Que no tiene ningún sentido. Porque además dice que cuanto más lo diluyes, más efectivo es, lo cual es contrario a cualquier conocimiento de química, bioquímica y biología que tengamos. Además te dice que lo diluyen a unas concentraciones extremas que superan con creces y de mucho el límite del número de Avogadro, con lo cual no queda ni una sola molécula y sin molécula no hay efecto. Solo queda agua y azúcar. La homeopatía es probablemente la estafa médica, la estafa relacionada con la salud más extendida, que más se vende y que mayor aceptación tiene no solo en la sociedad, sino también en círculos de personas especializadas, médicos y farmacéuticos, y eso es aterrador. La homeopatía es una estafa. Vale. La homeopatía, como digo, a veces usa plantas. Sería la única posible mínima relación que podría tener con la fitoterapia y la farmacognosia, porque a veces usa plantas. Sin embargo, usa cosas muy absurdas. Por ejemplo, usa el café, que todo el mundo sabe que provoca insomnio, nerviosismo, taquicardias en exceso. Lo usa para curar el insomnio, ¿no? Lo usa como sedante. Lo cual no tiene ningún sentido. No me miréis a mí, miradle a ellos, son ellos los que lo hacen. Por ejemplo, pero como digo, no solo lo hacen con plantas. Los homeópatas diluyen abeja. Cogen una abeja, la matan, la machacan, la echan en agua, agitan. El proceso de agitación además tiene una cosa muy curiosa y es que después de agitar 10 veces, adelante y atrás, arriba y abajo, esto es como la canción esta, ¿no? Arriba, arriba, delante, izquierda, izquierda, derecha, derecha, esa canción, ¿no? Delante, detrás, 1, 2, 3, y el 1, 2, 3 son tres golpes que dan sobre una Biblia encuadernada en cuero o bien sobre una silla de montar bendecida. Esto es lo que decía Hahnemann. La mayoría de los productores de homeopatía hoy en día ya no hacen esto, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, Helios Homeopathy. Podéis buscar su vídeo en YouTube sobre cómo producen la homeopatía y veríais que efectivamente le pegan golpes contra un libro, lo cual es absolutamente absurdo. Es como si, no sé, el libro les fuera a dotar de algo a la medicina. A la medicina, ¿qué digo? Al potingue, a la poción mágica. Pero es que, como digo, no solo es las plantas lo que utilizan. Como digo, usan abeja para tratar las picaduras de insecto, porque las abejas pican. Utilizan, por ejemplo, muro de Berlín, ¿vale? Hay una marca homeopática que vende muro de Berlín. Muro de Berlín para tratar la sensación y el sentimiento de opresión. Cosas tan absurdas como luz de la luna para tratar los trastornos menstruales. Luz de la luna para tratar los trastornos menstruales. ¿Qué tendrá que ver la menstruación con la luna? Ya os lo digo yo, nada. Nada tiene que ver la menstruación con la luna más que el ciclo más o menos coincide, más o menos no exactamente, porque si coincidiría exactamente, todas las mujeres del planeta tendrían la menstruación a la vez. Depende de la mujer, depende de la persona, depende del momento de su vida, etc. Pero es que no solo llegan a la luz de la luna, es que tienen homeopatía de canto de delfín, homeopatía de heavy metal, Homeopatía de agujero negro. No sé de dónde sacan el agujero negro, pero hay homeopatía de agujero negro. Hay homeopatía de vacío, que me pregunto cómo diluyen el vacío. Dentro de la homeopatía hay algunos remedios que son completamente absurdos. Por ejemplo, si tú tienes una tos con abundante mucosidad y lagrimeo, esta tos que te hace llorar los ojos y tienes un montón de mocos en la nariz, ellos utilizan cebolla, porque cuando cortas cebolla te lloran los ojos y se te humedece la nariz. Algo absurdo, ¿verdad? Aún más absurdo es cuando tienes una tos con carraspera de esta áspera que te irrita la garganta, ¿no? Pues ellos utilizan agua con gas. Agua con gas, beben agua con gas, tú bebes agua con gas y sientes burbujeo en la garganta. Bueno, pues ese síntoma es el que utilizan, ese agua con gas es lo que diluyen para hacer la tos esta que te irrita la garganta. Todo tiene mucho sentido, como estáis viendo. Y no solo llega ahí el absurdo. Hay un tipo de tos, esta tos que sale de repente, que como que explota, ¿no? Es una tos explosiva, se llama. Bueno, pues como es una tos explosiva, utilizamos TNT, trinitrotolueno. En serio, trinitrotolueno, un explosivo para tratar la tos explosiva. Y no me lo estoy inventando. Es un remedio homeopático que existe y que ellos recomiendan para eso, para la tos explosiva, trinitrotolueno. Lo que no sé es quién tiene los huevos de coger un miligramo de trinitrotolueno, meter los 99 miligramos de agua y agitar y golpear en una Biblia. Yo no tendría los huevos de golpearlo. Lo que yo siempre me pregunto es por qué no hacer, por qué los homeópatas no hacen un anticonceptivo homeopático. Yo pienso en los síntomas que tiene un embarazo sobre una mujer. Se le hincha la región abdominal, tiene náuseas, mareos, vómitos, aumento de la micción, diarreas. ¡Coño! ¡La cerveza! Cuando tú bebes cerveza, te mareas, tienes náuseas, si bebes mucha, vomitas. Si la bebes durante mucho tiempo, se te hincha la barriga. Los síntomas cuadran. La cerveza, yo no sé por qué, no, señores homeópatas, si están ustedes viendo este vídeo, díganme, ¿por qué motivo no lo han hecho ya? Cerveza homeopática como anticonceptivo homeopático, tendría que ser maravilloso. Si la homeopatía funciona, ¿por qué no tienen huevos ustedes de hacer un anticonceptivo homeopático? Cojan la cerveza, dilúyanla 30 veces y vendan las bolitas de azúcar. Es homeopatía. En resumen, quería más o menos establecer un poco las diferencias entre estos cuatro conceptos. Ya queda más o menos explicado, espero que con este vídeo quede explicado. Básicamente, a modo de resumen, la farmacognosia es la rama de la farmacia, la rama de la ciencia que estudia el origen, los sistemas de extracción y de producción de medicamentos, por tanto de principios activos. La fitoterapia es la técnica terapéutica que emplea productos farmacéuticos de origen vegetal, es decir, fitofármacos, medicamentos de origen vegetal. La herbolaria es esa chifladura que venden cuatro charlatanes diciéndote que el calanchoe te va a curar de un cáncer y que meter la polla en una guayaba va a hacer que te crezca 15 centímetros. Y la homeopatía es el azúcar más caro del mundo. Antes de pasar a los patrocinadores, que no me he olvidado de vosotros, quiero dedicar este vídeo a Kang, que es quien me lo sugirió, quien me sugirió el tema hace unos días en León, y quería dedicarle el vídeo a él, para que tenga aquí la explicación que él estaba esperando y que estaba pidiendo. Siento no haber estado en el chat. Voy a hacer un vistazo rápido al chat, solo mirando las menciones, como siempre. Ya sabéis que yo el chat leo las menciones. Bruja dice que le confunde un poco lo de herbolaria. Espero que haya quedado claro esa confusión. Steven Sound me dice, en esto es importante, aunque lo repita por enésima vez, el abuso de la palabra homeopatía para productos que no son homeopatía. Muy buena, Steven Sound. Es cierto, hay productores de remedios fitoterapéuticos, ¿vale? Remedios que son medicamentos, son sustancias, son productos como cremas o pastillas que contienen concentraciones activas de principios activos, que contienen esos principios activos de verdad y que lo etiquetan bajo homeopatía, lo cual es, en mi opinión, es un grave, grave error, ¿vale? Según la legislación, claro, es que el problema es que los productos homeopáticos no están obligados a cumplir con esta legislación, pero aquellos productos homeopáticos que van a cumplir con la legislación tienen o sea, la concentración de principio activo tiene que ser inferior a 1/10.000. Lo que traducido en homeopatía es un 5DH o más o un 3CH o más. Si tienes un 4, un 3, un 2 o un 1DH o un 2 o un 1CH, estrictamente hablando, eso no es homeopatía, ¿vale? Porque la concentración de principios activos es muy alta, ¿vale? Entonces, no es homeopatía. La homeopatía tiene que estar muy diluida. Y en efecto, hay algunos fabricantes que producen productos que están poco diluidos, es decir, serían productos de fitoterapia y los etiquetan como farmacognosia, lo cual lo único que hace es incrementar el error. Gracias, Grevensound, por el apunte, me parece importante. Grevensound dice, ácido acetilsalicílico, estuvo un montón de tiempo no comercializado por lo ácido que era. De hecho, el gran lujo fue agregarle el grupo acetilo. Exacto, antaño se usaba el ácido salicílico extraído del sauce. Fue a mediados del siglo XVIII cuando alguien descubrió este proceso. No me acuerdo, fue porque Hoffman fue el que lo aprendió a sintetizar químicamente. Pero hubo un anterior, que ahora no recuerdo el nombre, el doctor, que descubrió un sistema para transformar el ácido salicílico que se extraía del sauce en ácido acetilsalicílico, añadiéndole el ácido acético, el grupo acetilo. Galaxia Roja me dice, ¿qué opinas de William Lane Craig? Para eso mejor hacemos un vídeo de la colección Ateísmo Militante y hablo de William Lane Craig otro día. Lo tengo apuntado en días en la lista porque me han mandado varios correos electrónicos, varias personas pidiéndome que hable algún día de William Lane Craig. Entonces, eso sí, tendré que ver varios vídeos de él porque la verdad es que es un señor que me aburre mucho. Entonces, veo que sale y directamente quito el vídeo. Bruja me dice, ¿cómo se distinguen los frutos y plantas venenosos? ¿Hay alguna señal que debemos tener en cuenta o una forma de identificarlas? Solo una, si no conoces qué planta es, no te la comas. Porque no hay ninguna norma que indique que algo es venenoso o no. Normalmente se dice, ¡buah! Colores llamativos, sí, pero por ejemplo la fresa es comestible y tiene colores llamativos. Y hay otros frutos que no son llamativos, como el del tejo, y son altamente tóxicos. Mi regla es esa, si no conoces la planta, no la toques. Nahuel Matías me dice, yo creo que cuando me encuentre con homeópatas y otro tipo de charlatanes, les preguntaría que cómo funciona el cáncer o el SIDA. Es una buena pregunta, el problema es que hay homeópatas que son médicos, entonces saben cómo funciona el SIDA, saben más o menos cómo funcionan ciertos tipos de cánceres y aún así siguen pujando por la homeopatía. Porque si sabes cómo funciona X enfermedad, sabes por qué X tratamiento no funciona, dice Nahuel. Galaxia Roja dice, el determinismo biológico existe. De nuevo, es un tema para otro vídeo, pero bueno, hay ciertas características, tanto físicas como predisposiciones al comportamiento, que están determinadas por la genética, sí. Grimerson me recordaba el agujero negro. Galaxia Roja dice, ¿los casos donde supuestamente se curan pacientes con homeopatía son casos aislados o cómo se toma esto? Nadie nunca se ha curado gracias a la homeopatía. Hay personas que toman homeopatía y luego se curan, pero no hay una relación causa-efecto entre la homeopatía, el consumo de homeopatía y la curación. Para eso te recomiendo que visites, lo encontrarás, no, aquí arriba, lo pondré cuando suba el vídeo, pondré aquí arriba un enlace al vídeo que tengo de A mí me funciona, ¿vale? De todos modos, puedes buscar A mí me funciona en mi canal y hay un vídeo donde explico, me parece que son en 7 pasos, por qué cosas que no funcionan a la gente parece funcionarles. Grumpy Cat me dice, homeopatía del heavy metal. Sí, sí, para el dolor de cabeza. Supongo que el que lo inventó no le gustaba el heavy. Galaxia Roja dice, ¿y es cierto que los homeópatas aconsejan tomar homeopatía en vez del tratamiento para el cáncer? Sí, lo cual es gravísimo. Silvina dice, lo publiqué en mi muro de Facebook. Veremos si se arma debate. Si queréis debatir, abajo en los comentarios podéis debatir todo lo que queráis. Como yo voy a dejar que se publiquen todos los comentarios, eso sí, solo contesto a aquellos debates que cumplen con las normas. Si no cumples con las normas que se exigen en un debate racional, yo no voy a entrar, porque eso no es un debate. Las normas las podéis consultar en la descripción. No sé, dice Griven Sound, yo disolví el floripondio en un litro de agua, lo herví, me lo tomé y casi morí. No sé de qué me estás hablando, pero ten cuidado con las flores que consumes. Galaxia Roja dice, ¿para cuándo un vídeo? Ya he contestado, habla de William Lane Craig otra vez. Bruja dice, hay un afán de creer más que de saber. Una pena, estoy de acuerdo. Griven Sound dice, Charles Frederick, algo. Frederick, puede ser. Me suena, puede ser. No, no firmaría por ello, pero puede ser. Galaxia Roja dice, mejor ve a su página Fe Razonable, es menos aburrida. No, no entiendo lo que me estás diciendo. Giovanni Gómez dice, ¿conoces a Antonio Lazcano? Si es así, ¿qué opinas de sus trabajos? No lo conozco, así que no puedo opinar. Electroquímico dice, saludos, aquí en México muchos licenciados en medicina se titulan como médico general y homeópata. Eso es aterrador, en mi opinión, es aterrador. Y bueno, como dije antes, un saludo a Kang, gracias por sugerir este tema para el canal. Como veis, ha sido el primero de la vuelta de vacaciones. Recordar a los patrocinadores, especialmente al señor de Incógnito y a la Flat Bluto Society, y también a Drake Eldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José por vuestra colaboración. Gracias a todos los que habéis venido, gracias por venir, gracias a los que habéis participado en el chat y a los que habéis estado viendo el vídeo en diferido, muchas gracias también. Gracias a todos. Y hasta la próxima.